llegó y se fue, como el que pierde la partida y anda y ve. Como una calle sin salida me quedé, y no hay más ciego que un loco que no quiere ver. Llegó y se fue. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el número uno. Lo estúpido y lo frágil de este cuento. Vos votás de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com y de lunes a viernes hacemos la cuenta regresiva. Amórame como lo viejo despierta lo nuevo, como la vida perdona el recuerdo. Estamos escuchando a David Bisbal. Amórame. David Bisbal, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 27 del ranking. Hablamos de descensos de 6 lugares. Puesto número 33 para Amor Amé. Amé, amor, amor, amor, amé. David Bisbal, que está necesitando de tus votos, como te dije recién. Recordá que es Dolor Más Voz de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com, facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. A partir de esta semana votás en Instagram, así que tenés que buscar la foto de tu artista favorito, darle me gusta y comentar, o simplemente armando vos una publicación con el hashtag las 20 más votadas. Esa es la forma de votar a través de esta semana con en Instagram, instagram.com/las20másvotadas. Llegamos al puesto número 13 de esta cuenta regresiva hacia el número 1, donde hablamos de ascensos de 3 lugares. La semana pasada, puesto número 16. Hoy, gracias a tus votos, puesto número 13. Ellos son Río Roma haciendo Gracias un Millón. Puesto número 13. Después de tanto y tanto caminar, después de los fracasos y las heridas, después de las caídas y de tantos desengaños, hoy la vida se acomoda con los años. Después de tanto perder y ganar, después de traer arena en los bolsillos, después de aguantar mentiras para llegar a la verdad, de fallar mil flechas de felicidad. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. Gracias por curarme las heridas del destino, porque me has dejado claro que puedo contar contigo. Porque sin pedírtelo me cuidas y me abrazas como nadie me ha abrazado en esta vida. Por esos mensajes nunca me dejaste tirar la toalla, por ayudarme a andar el camino, por compartir tu vida conmigo. Gracias un millón, gracias un millón de gracias, a ti gracias un. Sin pensarlo, sin planearlo, simplemente me nació del corazón decírtelo. Uno nunca sabe si habrá o no un mañana. Mejor aprovechar la vida, no dura nada. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. La música de Río Roma. Por compartir tu vida conmigo. Gracias un millón. Gracias un millón. Esta semana ubicando el puesto número 13 en esta cuenta regresiva. Hace un rato te contaba que hoy por empates de votos, hay 4 artistas que están ingresando al ranking. Ya hemos escuchado a Carlos Baute, que ingresa. Y también ingresa en el tercer lugar Benjamín Amadeo. Esto se llama Magnetismo. Está cantado junto a Coti. Hoy Benjamín Amadeo ya ingresa al ranking. Ahora todo depende de vos. Lo escuchamos un poco. Esto es Magnetismo. Como parte de algo inconsciente que me llevas a vos de repente. No quiero salir. No quiero salir. Como partes que arman un puente. Somos tan pero tan diferentes que no se va a partir. No se va a partir. Nada que agregar, solo me perdí dando vueltas contigo. Debe ser tu magnetismo que no me deja salir. Debe ser este espejismo que inventé para vivir. Pero no es lo mismo sin ti. Soportando atracciones intensas, voy solo dos en un campo de fuerzas que hoy no quiero salir. No quiero salir. Solo fuimos creciendo con esta gravedad horizontal sin respuesta. Y no se va a partir. No quiero partir. Esto es lo nuevo de Benjamín Amadeo junto a Coti. Magnetismo entonces, hoy ingresando al ranking de la radio. Empate en el tercer lugar, Benjamín Amadeo por orden alfabético, después de Carlos Baute. Ahí estaba el empate de votos. Benjamín Amadeo se ubica primero, Carlos Baute segundo, ubicando puesto número 23 y 24. En un ratito vamos a saber cuáles son las dos canciones más votadas esta semana para ingresar al ranking. Pero antes de eso, vamos a escuchar el puesto número 12 de esta semana, donde hablamos de descensos. Semana pasada, puesto número 9. Hoy, puesto número 12 para Lali. Esto es Fascinada. Puesto número 12. Yeah. Y fascinada esta semana, ubicando el puesto número 12 en las 20 más votadas. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes votando en www.las20masvotadas.com y en las redes sociales usando el hashtag las20masvotadas. Recordá que desde este lunes y hasta el viernes, esta semana votás a través de Instagram. Podés buscarnos instagram.com/las20masvotadas o simplemente usando el hashtag las20masvotadas. Una y otra vez. Buena, Pedro Capó. Sabes que a mí me gusta como sabe. La sábana. Tu tatuaje. Y los pies se llama esta canción. El dulce el sabor de tu piel. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 32. Yo siempre quiero. Hablamos de descensos, lamentablemente. Y un par de horas nunca bastará. Y te tengo que contar que hoy Pedro Capó está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes esta semana, ubicándose en el puesto número 43, quedando afuera de estas 40 canciones, lamentablemente. La sábana y los pies hoy está abandonando el ranking. Tranqui, igual, a no desesperar, como digo siempre, que apenas saque una nueva canción lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar al ranking de la radio. No falta tanto lujo ni dinero, si la cama y el sofá ya lo tenemos pa' portarnos. ¿Qué te parece si nos quedamos ahí, nos quedamos en el puesto número 12 con Lali? Y hablamos nuevamente de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Abel Pintos haciendo Piedra Libre. Segundo nominado que tenemos hoy, él es Prince Royce. ¿Qué te parece? ¿Te gusta Prince Royce? Saca esta nueva canción titulada Lotería. No hace mucho que Prince Royce había abandonado el ranking, así que es una nueva oportunidad para los fanáticos de Prince Royce para votarlo nuevamente. Esta canción se llama Lotería, entonces es lo nuevo de Prince Royce. Escúchalo y si te gusta, votarlo. Recordá que los votos los registrás de lunes a viernes. Si ingresás ahora, no lo vas a poder hacer. De lunes a viernes, www.las20masvotadas.com, metiéndote a la web de la radio o en Instagram con el hashtag las20masvotadas. Segundo nominado, recuerdo que de los 6 que te presentemos hoy, el próximo finde ingresarán los 3 más votados por vos. Comparación.